copa, señor cantinero, para ver si puedo olvidar el nombre de aquella ingrata que se burló de mi amor. Quiero que pasen los días para verla implorando mi amor, pues no quiero venga arrepentida, corazón de roca, no tienes perdón. Mañana, por cierto, la malvada me juró su amor. Una tarde lluviosa es testiga del cariño que ya me fingió. Yo la quise con toda mi vida, tan ingrata que mal me pagó, pues no quiero venga arrepentida, mujer vanidosa, no tienes perdón. Con toda mi vida, tan ingrata que mal me pagó, pues no quiero venga arrepentida, mujer vanidosa, no tienes perdón.